Se elevan las voces de la sociedad internacional que exigen a Estados Unidos reconocer la posesión de las armas nucleares de la República Popular Democrática de Corea y elaborar una nueva política en cuanto a este país. Las televisiones satelitales de Shenzhen y Fenghong de Hong Kong de China, el periódico ruso Buzgliad, el de Alemania Rote Pane, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo Federal de la Federación Rusa y otros medios de difusión masiva y figuras de renombre de varios países insistieron como sigue. No hay que olvidar que Corea es realmente el país poseedor de las armas nucleares y entró en el club de potencias cósmicas. La única opción de la administración norteamericana es el diálogo.